Perdiendo el pulso me olvidé de mí. Dentro de mi cárcel, las alas rotas, siento cerca el fin. Ya quiero escapar. Me sentí presa de mi cabeza por lo que dicen que soy. Nadie te enseña a romper las cadenas. Pude hacer cenizas mi dolor. No soy un error.